Muchísimas gracias, muy buenos días a ti, a todo el colectivo realizador y las personas que están en sintonía con nosotros. Nos acercamos esta mañana al desarrollo agropecuario en el municipio de Vertientes. Y en este particular quiero detenerme en el desarrollo del ganado porcino en este municipio, pues tiene un gran impacto en el aporte de carne al balance. Por eso me acompaña el director de la Unidad Empresarial de Base Porcina en este territorio, el compañero Jorge Luis Calderón Hernández, a quien doy la bienvenida y los buenos días. Buenos días. A partir de las limitaciones que conocemos todos, hubo durante el año 2019, fue difícil garantizar sobre todo la alimentación del cerdo para los convenios que existen en el municipio. No obstante, ustedes lograron aportar un volumen importante de carne. ¿Cuáles serían los resultados a destacar al finalizar el pasado año? El 2019 fue un año bastante positivo. Se sobrecumplió el plan al 113%, aportando al plan de la provincia 53,4 toneladas por encima y un rendimiento que llegamos a 91 kilos por animal. No así se comportó el tema alimento, que aún persisten deudas en el caso de la modalidad de la ceba con animales propios, que todavía con el déficit que todos conocemos en el país, no poseemos la materia prima para complementar ese tipo de alimento para esa modalidad. Hoy se está trabajando, ya se está haciendo proyecto en reducir la deuda de la entrega a los productores y en el primer semestre del año pensamos que ya concluir con esa deuda. Para suplir parte de ese alimento, los productores buscan diferentes alternativas. Eso es a partir de las propias iniciativas que ellos tengan. Sí, en el caso de la cría al destete, los productores están conveniados que ellos deben de aportar un 30%, el Estado le está garantizando un 70%. Ya hoy se está hablando de que tienen que autoabastecerse ellos mismos, buscar y elevar los niveles productivos y sembrar, en el caso del maíz, la yuca, el boniato, otras producciones para suplementar el alimento de los animales. Iniciamos un año con características también complejas en el país por las propias restricciones que existen. Por supuesto, constituye un reto para ustedes continuar aportando carne al balance, carne de cerdo. ¿Qué está proyectado para este año como plan Calderón y cuántos convenios están en este momento funcionando en el municipio? ¿Cuántos productores tienen ustedes? La estrategia de este año, que es la visión que tenemos nosotros, ya en el plan aumentamos, tenemos un crecimiento de 175,4 toneladas por encima de lo que se produjo en el 2019. Quiere decir que el municipio va a avanzar en el desarrollo de la producción porcina. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos quedan muchas cosas por realizar. Hay elementos que tenemos que ir conjugando con los factores políticos y productivos del territorio. Y eso está basado en la incorporación de algunos productores que se han retirado del programa, pero se están haciendo acciones para que regresen al programa y que incrementen a lo que llegamos al 19 y al 18 también, que llegamos a tener 36 productores, hoy solamente contamos con 19, dentro de ellos están los de la ceba con animales propios, que tiene un buen impacto en el territorio, hemos sido el tercero o el cuarto lugar en la provincia que más carne por ese concepto ha entregado. A Jorge Luis Calderón Hernández, el director de la Unidad Empresarial de Base Porcina en el municipio de Vertientes, agradezco por compartir con nosotros estos detalles. Soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo a todos.